Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Los Días de Turquía es la muestra cultural que se viene presentando en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La semana pasada se inauguró la exhibición Los Colores de Anatolia, que contó con la presencia del embajador de Turquía en Ecuador, el señor Korkun Jungyan, y la música tradicional de este país a cargo del grupo Luz de Luna. Darío Males nos amplía la información. Con la intención de hermanar a dos pueblos distantes como lo son Ecuador y Turquía, este último gobierno realiza desde el pasado 29 de mayo hasta el 14 de junio próximo los Días de Turquía, una muestra cultural de las bellezas de este país. En el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los visitantes pueden encontrar la exhibición fotográfica Los Colores de Anatolia, 60 fotografías de los paisajes, arquitectura, las ciudades, las costumbres y las personas del puente entre Asia y Europa, que es Turquía. Hablamos con el embajador de Turquía, señor Korkun Jungyan, quien nos explicó la intención de esta muestra cultural en la ciudad de Quito. ¿Cuál ha sido la iniciativa principal para hacer esta actividad? Kültürün halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Yo pienso, señor embajador, dice que cultura es un medio muy importante para acercar los dos pueblos, por eso. ¿Ha existido tal vez alguna semana de la cultura de Ecuador en Turquía? Bu kadar az vatandaş olmasına rağmen burada Türkiye ile Ekvador arasındaki kültür. Türkiye'de bir Ekvador haftası tabiatıyla düzenlenebilir ve böyle bir haftanın düzenlenmesini ben arzu ederim. Claro que se puede organizar una semana de Ecuador en Turquía. Y aquí, esta semana de Turquía en Ecuador es primera vez, sí. Pero también van a seguir otros eventos. En esta semana, ¿qué es lo que se puede ver? Aparte de las 60 fotografías, ¿va a haber otras exposiciones, otras muestras? Bu hafta boyunca bu 60 fotoğraftan başka ne gibi gösterimler olacak? 60 fotoğraf 15 gün boyunca burada Ekvator halkının izlemesine açık olacak. Bunun 60 fotografías van a estar aquí abierta al público por 15 días. También un grupo de música de 5 señoras ha llegado aquí, van a dar un concierto al público. También a partir del concierto van a tener presentaciones académicas y aparte de todo eso, un pintor turco también va aquí va a realizar talleres mostrando cómo se puede hacer una manera de pintar en agua tradicional turco que se llama Ebru. Uh-huh. Cuéntame, Turquía es la entrada hacia Asia y también, bueno, el puente entre Europa y Asia, ¿verdad? El Ecuador, ¿qué figura tiene para Turquía? Türkiye Asya'nın girişinde ve Asya ve Avrupa arasında bir köprü. Peki Ekvador Türkiye için nasıl bir yer? Yani Türkiye'den bakınca Ekvador nasıl bir yer? Türkiye'den bakıldığında Ekvator ilişki kurulabilecek, bir ortak olabilecek, güvenilir. Viendo de Turquía, Ecuador es un país de mucha confianza y que se puede ser un partner para Turquía. Por eso el Estado turco ha abierto su primera embajada en 2012 en Ecuador. La muestra fotográfica estuvo realizada por el periodista visual Jamin Hassin, para quien la fotografía es congelar el tiempo. Para él lo importante es poder transmitir una expresión de 1000 palabras en una foto. Un fotógrafo real debe ser como un poema corto, una historia corta o un ensayo. Paralelamente a esta muestra visual, el grupo Luz de Luna de Música Tradicional de Turquía también ha estado participando en este itinerario cultural de su país. Su primer concierto realizado en Quito fue el pasado jueves 5 de junio en el Museo Nacional. Con ellas hablamos un poco sobre su estancia en la ciudad y las impresiones de la muestra Los Días de Turquía. ¿Conocen un poco sobre la cultura de Ecuador en Turquía? Türkiye'de Ekvator'la ilgili bilgi sahibi oldunuz mu? Ne tür gösteriler? Yani Ekvator Türkiye'de nasıl tanıtılıyor? Dışişleri Bakanlığımızdan Ekvador'daki Türk. Cuando nos dijeron de la Cancillería de Turquía que íbamos a ir a Ecuador para realizar un concierto, todavía no teníamos mucha idea, pero después empezamos a investigar un poco y llegamos aquí y lo que encontramos es muy bonito. Y cuénteme, de acá, ¿con qué expectativas están llegando sobre los conciertos que tendrán? Con Sarara Beklentileriniz nedir? Bir kere çok katılımın olmasını, çok kişinin gelmesini bekliyoruz. Primero queremos saber, no sabemos cuántas personas van a llegar a la participación. Es lo que no sabemos y expectamos mucha participación. Y también son curiosos para ver cómo les parece a los ecuatorianos nuestra música turca, porque música turca tiene muchos colores diferentes. Entonces, son curiosos a ver cómo van a pasar. Quieren conocer un poco el impacto. Durante sus 10 años de carrera musical, ¿han estado en algunas otras partes de la región latinoamericana? On yıllık grup kişiliğinin içinde Latin Amerika'da başka nerelerde bulundunuz? Amerika'ya ben gelmedim ama diğer iki arkadaşım Brezilya'ya geldiler. Brezilya'da San Paulo'da konser. Tres días antes, no ella, pero otros miembros del grupo estaban en São Paulo, en Brasil. ¿Una especie de gira musical? ¿Cómo? ¿Una especie de gira musical? Özel bir gösterim mi yaptınız? Kültür Merkezi'nin düzenlediği bir Türk haftasında böyle bir konser verdik. También había una semana en Turquía. En Brasil. Sí. Organizado por Casa de la Cultura en Brasil. El pasado sábado fue la última presentación de este grupo que lo realizó en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 14 horas. Los asistentes pudieron apreciar la música de Turquía, en donde se interpretó el kanun, el klasik, kemense, bedri y ud, instrumentos tradicionales de este país. El próximo sábado 14 de junio se clausura la muestra cultural con la presentación del arte de pintura en agua, ebru, que tendrá lugar en el Quicentro Shopping a las 11 horas. Esto ha sido todo por hoy en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.